Frasquito, tu supergrupo Penumbras. Volverme loco, loco de amor por ti. Te tomas de la mano y das la media vuelta. Me matas por tu mirar, por tu sonrisa me matas. Quiero bailar contigo, quiero hacerte mía, quiero amanecer en ti. Ser en ti, solo en ti. Y para que lo bailen, agarraditos de la mano, Franco, Vanessa y Mayra. ¡Dulce! Vas a volverme loco, loco de amor por ti. Te tomas de la mano y das la media vuelta. Me matas por tu mirar, por tu sonrisa me matas. Quiero bailar contigo, quiero hacerte mía, quiero amanecer en ti. En ti.